Tiempo juntos sin poder hallas la manera justa de decirte lo que siento, lo que anhelo de esos besos. Yo te quiero contar.